la banana? Mire, señorita, tenemos aceite de coco. Tenemos la lancha, el parachute. Oye, señorita, ¿le muevo la pancita? Mire, señorita, tenemos aceite de coco. Oye, señorita, ¿le muevo la pancita? Tenemos la lancha, el parachute. Oye, señorita, ¿le muevo la pancita? Mire, señorita, que no va a ser de coco. Tenemos la lancha, el parachute. Señorita, ¿quiere la banana? ¿Le muevo la pancita?